Vámonos pues con este corrido que ya por nombre El Rayo y su plebada, viejón. Su compa Lenín Ramírez, mi compadre Jesús Payán. Y esto queda más o menos así, viejo. Ahí le da mi compa Fantasma. Mi compa Servando ZL, viejo. Puro para adelante. Como tormenta se ve en tornado, nublado y al frente el rayo se ve enfiestar. Un norteño va a sonar. Ya le echo el grito a los camaradas. Se encuentra el ere con su plebada, que así le gusta hablar. La vida recia le pide el jefe a bailarla con una plebe. Y es su canción. Esta noche abre encerrón. Viejas bien buenas, whisky con agua. Para los chacas, pura lavada. Para el alivianón. Y estamos aquí. Dijo el compa Junior. Llegó el comandante. Y el tío sigue en uno. Y ya empezó a pistear Lenín Ramírez y su compadre Jesús Payani. No se me raje, nosotras ya no más. Échale, viejo. Y arriba Culiacán, Sinaloa, pariente. ¡Rayo! ¡Fierro! ¡Como fantasma! Como agua. Llegó el Pantera y el compa Pollo. ¿Quién sabe qué rollo y qué le pasó? Yo lo vi que suspiró. Llegó el Machito, también el Macho. Con más plebitas pa' los muchachos. El viejo ya empezó. Por Culiacán, también en Tijuana. Tranquilamente o en caravanas. Los ven pasear. De la vida disfrutar. Y recién llegado del otro lado vino el marino y llegó cuajado. Pues hay que celebrar. Y sin olvidar a mi compadre super, el Beto anda alerta pa' lo que se ocupe. Listo pa' brincar. Tangos y radios a por un lado. Todo el perímetro asegurado. Los plebes ya se van. ¡Ay! Para que vayan y digan con el compa Lenín Ramírez. Eso es Payán, viejo. Arriba los potrerillos, Guanajuato.